Bueno, estamos listos, sí. ¿Cuál es tu nombre? Luis Manuel Morales Pineda. ¿Y el lugar de nacimiento? Bueno, yo soy de aquí, originario de San Juan de Aragón. Por parte de mi papá, venimos, bueno, tengo raíces de Querétaro por parte de mi papá, pero por parte de mi madre, pues somos nativos de aquí, del pueblo, desciendo por parte de mamá, desciendo de familias nativas de aquí del pueblo San Juan de Aragón. Ok. ¿De qué manera es tu participación en la representación de la Batalla de Puebla del 5 de mayo en el pueblo de San Juan de Aragón? Bueno, pues actualmente estamos dentro de la organización de la festividad, dentro de la mesa directiva. Sin embargo, empezamos como todos, ¿no? La mayoría de nosotros desde niños, pues ya lo traemos en la sangre y desde niños comenzamos por el gusto de participar dentro de la festividad. Entonces, como participante, pues ya tenemos un trayecto largo, ¿no? Sin embargo, actualmente, pues estamos, recalco, en la organización, en la mesa directiva del 5 de mayo. ¿Para ti qué representa esta conmemoración en la Batalla de Puebla, aquí en San Juan de Aragón? Bueno, es una tradición muy importante para todos los que vivimos aquí en el pueblo, independientemente de la gesta heroica real, ¿no? Como mexicano, pues obviamente es un orgullo, ¿no? Es un orgullo como mexicano el haber tenido una victoria, porque si bien sabemos que no se ganó la guerra en el momento, pero sí fue una batalla a lo mejor no la más importante, porque pues bien sabemos que hubo batallas anteriores, ¿no? La del 2 de abril, pero la del 5 de mayo fue un parteaguas, ¿no? Muy importante para la nación. Entonces, como mexicano, pues es un orgullo, ¿no? Un orgullo el ser mexicano y ver que un pueblo unido puede hacer muchas cosas, ¿no? Ahora bien, como nativo de aquí, de este pueblo, pues es doblemente el orgullo, ¿no? El poder conmemorar, recordar aquella gesta heroica, ¿no? Donde, pues, todos nuestros antepasados mexicanos, de origen mexicano, lucharon por una causa justa, ¿no? Defender su patria, defender su país. Y para mí es muy importante tener esta tradición aquí en el pueblo, ya que de alguna manera es una forma de homenajear a esa gente que dio la vida por nuestra nación. Y pues importante porque también a nivel Distrito Federal es la segunda delegación donde se lleva a cabo la representación, ¿no? Entonces, a nivel del Distrito Federal, pues nada más hay dos representaciones, la del Peñón de los Baños y la de San Juan de Aragón. Obviamente la de San Juan de Aragón es la más vieja o más años realizándose, ya que de aquí, por la familiaridad que existe entre San Juan de Aragón con el Peñón de los Baños, pues de aquí se la llevaron al Peñón de los Baños. Entonces para nosotros es un orgullo, para mí en lo personal es un orgullo, el poder tener una identidad, y parte de nuestra identidad es esta tradición, la más importante de nuestro pueblo. Ok, gracias. ¿Qué recuerdos tienes tú del pasado y que actualmente se han transformado con el tiempo de la representación? Bueno, recuerdos muchos, ¿no? Nos llevaríamos horas y horas, ¿no? Hablando de recuerdos, pero resumiendo todo esto, ha habido transformación, ¿no? Ha cambiado todo, la urbe, ¿no? Ya no me tocó vivir aquellos años donde aún había calles sin pavimentar, donde aún existía el lago a las orillas del pueblo. Ya no me tocó vivir esa época, ¿no? Pero ya la época que yo viví, Pues de entrada había más respeto, sobre todo un poco más de respeto hacia la festividad, la tradición y hacia las personas, ¿no? Hacia los organizadores. Hoy en día se han perdido muchos valores, ¿no? Y eso es a nivel general, no nada más es aquí en nuestro pueblo. Se han perdido valores y con esos valores, pues de alguna manera han venido a transformar nuestra festividad, ¿no? Los cambios que hemos tenido han sido un parteaguas para transformarla, ¿no? En el pasado, yo recuerdo que si eras niño, utilizabas machete, no traías una réplica. Eras niño, tu participación era con un machete, ¿no? Hoy en la actualidad, pues niños y adultos ya portan una réplica. Ya prácticamente por ahí son contados los que llegan a sacar un machete como parte del atuendo. Otra de las cosas también que recuerdo del pasado, la organización, ¿no? Sobre los desfiles. El desfile era muy bonito, ver desfilar tanto a las tropas que representaban a los mexicanos como a las tropas que representaban a los franceses. Sobre todo los franceses iban ordenados, iban formaditos en una línea, iban todos formados, formaban líneas. Y había un personaje que aún sigue existiendo, ¿no? Pero en aquel entonces los personajes que hacían, como aquí lo conocemos como la naca, el personaje de Guadalupe la Chinaca, era quien se encargaba entre las tropas de llevar el orden. Entonces la naca hacía un recorrido con el machete, lo iba arrastrando sobre la fila, y persona que estuviera fuera de la fila la metía con un machetazo, ¿eh? Así fuera un niño, fuera un adulto, un machetazo normalmente lo daba aquí en la pierna o en la sentadera, te daba tu machetazo y a la fila, ¿no? Y era, de cierta forma, era un respeto para la naca, a la vez también era gracioso, ¿no? Porque pues a muchos nos daba risa, ¿no? Ah, ya le pegó, ándale, por desobedecer, ya te pegó, ¿no? Y nadie decía nada, ¿no? Era parte de la tradición, ¿no? Pero era una forma de llevar un orden, una coordinación en el desfile, y sobre todo el respeto que se le debía a ese personaje, ¿no? Ese personaje, te digo, si te salías de la fila, te metía con un machetazo. Y nadie decía nada, nadie protestaba. Hoy en la actualidad eso ha cambiado, ¿no? Las nuevas formas de pensar han cambiado mucho, ¿no? Se ha perdido mucho el respeto, sobre todo a las personas adultas. Y eso nos ha dado como resultado que hoy realmente, ¿sabes? Sabiéndolo reconocer, pues hay un poco más de desorden, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya las nacas que participan y quieren hacer ese papel de querer alinear, les cuesta trabajo. Hoy ya no es fácil querer darle un machetazo a un niño o a un joven y que no te diga nada o no te quiera hasta responder, ¿no? A los golpes, ¿no? Por ese acto de quererlo, de cierta forma, someter, ¿no? Se ha perdido mucho todos esos valores de respeto, sobre todo es el respeto el que se ha perdido, ¿no? Y eso, bueno, a final de cuentas, eso es un estallamiento social, ¿no? Eso no nada más, el respeto se ha perdido no nada más aquí en San Juan, ¿no? Se ha perdido a nivel general, ¿no? Pero a nuestra fiesta le ha restado mucha organización, le ha restado, ¿no? Entonces, son esos recuerdos, ¿no? Hay otra faceta, otra parte que yo recuerdo mucho. Como participante, si eras naco o tropa mexicana, llevabas lo que era tu chita, ¿no? Una bolsita, ¿no? Tejida de lazo, ¿no? Esa es, la chita es prehispánica, de origen prehispánico. Bueno, aquí se utilizaba como parte de la vestimenta o del atuendo, y ahí nos preparaban las gorditas. Unas gorditas que preparaba cada quien, sus abuelas, su mamá, las abuelas, las tías, nos preparaban, ¿no?, las gorditas. Y esas gorditas las portábamos en esa bolsita, en la chita, las transportábamos. Del lado de los franceses, era también tradición que el francés traía cargado atrás una mochila y sobre la mochila un baguette, un pan tipo francés grande. ¿Para qué era eso? Para que a la hora de llevar a cabo la escenificación de los tratados de la soledad, había una parte donde decían el famoso guancé comida. El guancé comida era precisamente para intercambiar entre las tropas, pues ya tú ibas a buscar a ver, sobre todo era a tus conocidos, ¿no? Ah, ya vistes a tu conocido que es del lado francés, ibas e intercambiabas tus gorditas y le quitabas un cacho de su pan, ¿no? Esa parte también ya se perdió mucho, esa parte casi ya desapareció. Ya son muy pocos los participantes que portan la chita, y los que la llegan a portar, pues son contados los que la portan con gorditas. No nada más eran gorditas, también se llenaba de verdura, que la lechuga, que los rábanos, las zanahorias, era eso, ¿no? Y del lado de los franceses, pues igual ya son contaditos así con los dedos los que sacan su pan, ¿no? Entonces hoy en día se ha perdido esa parte, ¿no?, del guancé comida, que era una parte muy bonita, porque a final de cuentas era un intercambio de comida, ¿no? Era una parte de toda la de todo el desarrollo de la conmemoración, era la parte de la convivencia. Era una convivencia en el momento, ¿no?, el intercambio y la convivencia de los alimentos, ¿no? Era una parte muy bonita que se ha perdido, ¿no? Otra parte que recuerdo mucho de niño también era el fusilamiento. ¿Sí? El fusilamiento, principalmente el día 5. El día 5 se terminaba lo que es la significación de las batallas. Terminaba la escaramuza, se retiraba uno hacia el lugar donde se llevaba la ceremonia, y ahí se hacía lo que se llamaba el fusilamiento. Se ponían a los representantes de las tropas francesas al centro y se abría una rueda donde se simulaba que todos los mexicanos fusilaban a los franceses. Eso era muy bonito porque los franceses, al ser fusilados, pues ya se caían. Y entonces ya tú ibas y agarrabas a tu, siempre de tu conocido, tu familia, ya lo agarrabas, lo cargabas. O sea, eran cosas muy bonitas, eran cosas de convivencia. Otra cosa muy bonita que también se ha perdido, que recuerdo mucho, que igual era muy emotivo para mí en lo personal, era el día 6, cuando se hacía la clausura de lo que es la tradición. Se hacía la clausura el día 6, tocaban las golondrinas, y al tocar las golondrinas era muy bonito porque te juntabas con algún, si tú eras francés, con un naco, o a la inversa, ¿no? Un general con un general francés, con un mexicano, se tomaban del brazo, se intercambiaba uno los sombreros, y se hacía igual una rueda durante lo que sonaban las golondrinas, pues ya despidiéndose prácticamente. A esa hora las armas ya se volteaban de cabeza y ya todos veníamos con la arma para abajo. Era señal de que ya se había terminado nuestra festividad, señal de que en ese momento ya no íbamos a hacer más detonaciones. Todo eso se ha perdido con el tiempo, y han sido muchas las cuestiones por las que se ha perdido todo eso. Hoy en la actualidad también, digo, debemos también dejar claro que no es lo mismo la cantidad de participación. en aquellos años cuando yo era un niño, pues era una cantidad mucho menor a la que hoy en día participa. Entonces, de alguna manera, pues sí, es más difícil hoy en día controlar a los participantes, ya que ha crecido el número de participación. Entonces, todo eso ha llevado a ya no poder realizar todas esas parte de emotivas de nuestra festividad que se han ido perdiendo, ¿no? Sin embargo, reitero, hoy en día hemos tratado de rescatar, ¿no?, ciertos, por ejemplo, se ha venido ahorita trabajando con lo del Huancé Comida, tratándolo de rescatar nuevamente, para que nuestras futuras generaciones, de alguna manera, pues sepan, ¿no?, sepan lo que realmente, o cómo realmente se debe de llevar a cabo esta tradición. Entonces, pues sí, ha habido muchos cambios. La vestimenta ha cambiado mucho. Dentro de la vestimenta, en los últimos años, con el poder adquisitivo actual que muchos participantes ya tienen, qué bueno que tienen poder adquisitivo, pero qué malo que lo utilicen para de alguna manera deteriorar nuestra fiesta, copiando indumentarias de otros lados, ¿no? Es triste ver cómo hoy en día nuestros participantes han copiado los trajes, los atuendos de otros pueblos, cuando aquí en San Juan de Aragón tenemos nuestro atuendo propio, nuestra propia forma de vestir, ¿no? Estoy de acuerdo que el tiempo cambia y que debe de haber, de alguna manera, con el tiempo, debe de haber innovaciones. Yo no estoy en contra de las innovaciones, pero sí, una cosa es innovar y otra cosa es copiar, ¿no? Aquí lo que se ha estado haciendo es copiar vestimentas de otros lados. No se está innovando, ¿no? La innovación es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, todo eso ha llevado a que nuestra tradición esté dando un cambio radical, pero para mal, no para bien, ¿no? Y todo esto, a final de cuentas, va a llegar el día de continuar esa transformación de esa manera, va a llegar el día en que la tradición se muera, se termine, se acabe por completo y pase a ser una tradición más de la historia del pueblo de San Juan de Aragón, porque puedo decir que hay algunas tradiciones en el pueblo que ya murieron, que existieron, pero que ya no se llevan a cabo. Entonces sería básicamente mi vivencia. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Y bueno, pues